de hablar con respecto a lo que van a hacer con el impuesto a la ganancia, dicen que no lo van a corregir porque ellos están teniendo en cuenta de que reciben ese descuento 1 millón de trabajadores, y eso es totalmente falso, no es 1 millón de trabajadores. Hay mucho más trabajadores de ese millón que le descuentan, porque aquel trabajador que no le descuentan hace hora extra y al mes ya te están descontando impuesto a la ganancia. Así que el trabajador se siente, se tiene prohibido en agarrar y poder progresar, porque cuando el compañero agarra y hace hora extra para poder progresar y poder comprarse algo que no le alcanza con el sueldo que recibe. Entonces, cuando hace hora extra, le quitan más del 80% de la hora extra y un 20% le queda en el bolsillo, así que pierde plata. Y no, y el compañero decide de última no hacer hora extra, y así todo le cuentan un mínimo porcentaje. Y la verdad que nosotros hicimos un montón de esfuerzo, la organización sindical, la que yo conduzco el 2008, para progresar salarialmente y tener un salario digno acorde a lo que es la canasta familiar. Y cuando uno progresa es porque la luchó, hubo muchos compañeros que lucharon y que también somos conscientes de que se esforzó también a muchos compañeros a que queden en el camino, como toda lucha siempre se pierden compañeros, y sin embargo esto fue un logro nuestro, haber tenido un salario digno, que tampoco es sideral, tampoco estamos cobrando 40.000 pesos, estamos cobrando 12.000 pesos, que en este momento con una canasta familiar de 10.500 pesos, 11.000 pesos, no es nada, de 12.000 pesos. Sí, la inflación. 12.500 pesos en el bolsillo. Sí, sí. Y sin embargo, te descuentan este impuesto que la gente está muy disconforme. Aparte de eso, sumado a los posibles despidos, porque atrás de las suspensiones vienen los despidos, los ajustes que están aplicando las empresas, teniendo en cuenta todo lo que las malas políticas del gobierno hacia la productividad, hacia la producción que se desarrolla en el país, y todas las malas políticas la vuelcan en el lomo del trabajador, lamentablemente, y si nosotros no hacemos nada en contra de eso, lamentablemente, después el costo caro la paga el trabajador, y nosotros como organización sindical respondemos sobre los intereses de nuestros compañeros y vamos a lucharla y vamos a seguir luchándola si vemos que esto no cambia, porque esto es un paso que hay que dar, y si no hay respuesta tenemos que continuar dando pasos fuertes para que haya respuesta, no nos queda otro camino. Maxi, Lucho te saluda, buenas tardes. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te quiero hacer una pregunta abajo, respecto a esto que vos... que vos planteabas. Nosotros veníamos hablando hace un rato sobre el tratamiento que le daban los medios, a diferentes medios de comunicación, al paro. Sí. Y sí, entre otras cosas coincidíamos en que el eje del debate tiene que correrse de que si el impuesto a las ganancias le afecta al 10% de la clase trabajadora, si le afecta al 20 o al 5, que en realidad hay que correr el debate a que empiecen a pagar más sectores de la sociedad que no pertenecen a la clase trabajadora y que son grandes transnacionales, multinacionales, dueños del capital concentrado, ¿no es cierto? Sí, seguro. Ese es un falso debate. Pero igualmente, nosotros percibíamos que los medios de comunicación que responden a los intereses de esos grandes capitales saludaban, digamos, mencionaban como algo saludable la participación de ciertos sectores de la izquierda garantizando algún grado de éxito de este paro. Digo, en estas reflexiones, Clarín decía apoyo invalorable de sectores de izquierda al paro de Barrio Nuevo, Moyano y demás. Digo, ¿no te parece que enmarcado en este contexto, de alguna manera sale fortalecida la burocracia sindical que de última es perjudicial para los intereses de los propios trabajadores? No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay un problema en todo esto. El ajuste los trabajadores lo reciben mes a mes, y eso nadie lo puede discutir, porque hay una alta inflación. Lo que se consiguió ya quedó totalmente obsoleto, el aumento salarial, cada vez menos tiene el poder adquisitivo de nuestro compañero, potenciado a través de las suspensiones, que eso es una realidad. Y hay un contexto muy grave en el país, cosa que el gobierno dice que está todo bien y no está todo bien. Y yo creo que en este contexto general uno tiene que llevar adelante un reclamo, si no, ¿cuándo? Y si uno no aprovecha que una central trabajadora, como la CGT en este caso de Moyano y la adhesión de la CGT de Barrio Nuevo junto con la CTA que conduce Michelli, salen a proponer un paro, si uno no lo toma ese paro con las propias reivindicaciones que uno tiene, lamentablemente, digamos, esto se va a agravar, y si uno no hace nada, la situación va a ser más complicada después, más adelante, poder revertirla, porque en el caso de los compañeros que tenemos acá la fábrica de frigorífico Patti, cerraron las puertas y lo derivaron a Santa Fe, ahí dejaron a 250 trabajadores en la calle. En el caso de los trabajadores de Gestam, hubo 60 suspensiones, despidieron a toda la gente, la más activa dentro de la fábrica, y así como en el caso de Legar, como en el caso de Donnelly, recientemente, que la empresa de un día para el otro cerró las puertas y dejó a 400 trabajadores de la deriva. Y hay una situación, digamos, de conflicto laboral muy grave, y si uno no hace nada para revertir esa situación que hay en estos momentos, lamentablemente después va a ser tarde. Si uno espera que Caló llame al paro, si uno espera que Yasky llame al paro, cosa que Yasky se pintó la cara hace un mes atrás diciendo que iba a hacer una movilización con asamblea dentro de fábrica, y después agarró el hilo, se lo metió en el bolsillo y dijo no vamos a hacer nada porque el gobierno nos prometió que va a hacer cambios, y sin embargo los cambios no están. Entonces, sí sabemos que lo que es la coyuntura política sindical, lamentablemente lo que tenemos, no nos sirve, porque yo soy crítico sobre lo que es las organizaciones sindicales, sobre las asociaciones de la ley, asociaciones sindicales, porque no da derecho a los trabajadores sindicalizados, y lamentablemente hay un montón de trabajadores que no tienen oportunidad de llevar adelante un reclamo porque no está una organización sindical. Y hay un montón de problemas, y si no se resuelven esos problemas, y si uno no hace punta con respecto a una propuesta de medida de fuerza, lamentablemente esto se va a agravar cada vez más grave, y vamos a llegar al punto de que vamos a estar lamentando un montón de puestos de trabajo, que se van a quedar muchos trabajadores sin poder agarrar y llevar el pan de la casa, y a través de eso después se va a agravar la situación del país. Y me parece correcto, de que se haga algo. Más allá de los convocantes, yo soy totalmente crítico de los convocantes, pero uno tiene que llevar sus propias banderas de reivindicación, cosa que nosotros, nuestros compañeros que trabajan en FATE, le fuimos claros en ese sentido, y por eso fue el alto acatamiento que hubo, ¿no? Hola, Maxi, Rosario te habla. Hola, sí, ¿qué tal? Quería preguntarte si sabías qué pasó con UTA, por qué no adhirió UTA ahora este 28, y qué pensás de la nueva adición. Nosotros, a nuestro parecer, tomaron orgánicamente una decisión de no adherirse al paro. En ese contexto, todos los trascendidos y todo lo que uno ve que hizo es tomar... el propio Fernández dijo, que estamos de acuerdo con lo que se está pidiendo, pero en este momento no vemos el momento de parar, y metió la excusa de que está peleando con los fondos buitre. Pero en realidad, está bien, la posición de él, que no se adhirió por el motivo de que estaban peleando financieramente contra los fondos buitre. Pero la realidad del trabajador es diferente a lo que uno ve que el gobierno está haciendo todo lo posible para... Porque es un, el gobierno un gobierno que paga dólar por dólar, todo un montón de plata, millones y millones de dólares, y se lo ajusta a través de los impuestos a los trabajadores, a través del IVA, porque el IVA no lo quieren cambiar, el 21% todos los trabajadores lo pagamos, y es una barbaridad, ninguna parte del mundo, ningún país pagan tanto IVA, y es un impuesto al bolsillo del trabajador, y así un montón de cosas más, y metió una excusa para mí sin fundamento, porque... la situación del trabajador es totalmente diferente de la que planteó Fernández, porque Fernández dijo no es momento, pero estoy de acuerdo que se reclame esto, pero entonces se ponga de acuerdo. ¿Está de acuerdo con que se reclame? ¿De qué método me habla para poder que el gobierno escuche el reclamo y lleve adelante una solución? O por lo menos que se siente con lo que se tienen que sentar y a negociar y a hablar de cómo podemos llevar esto adelante y cómo podemos cambiar entre todos esta situación, porque uno hace una medida para poder cambiarla. Sindicalmente, gremialmente, la herramienta que uno tiene para poder cambiar cuando no he oído es la medida de fuerza. Y si ve que no hay, digamos, modificaciones, se sigue con la medida de fuerza. Pero en este caso, si no se hace nada en este país, nunca se va a modificar absolutamente nada. Y es la ley que nosotros conocemos. Uno hace para poder cambiar. Tampoco uno es inconsciente y hace por dañar el país, sino que para mejorar el país. Maxi, y la política la tiene que cambiar el gobierno, evidentemente. Maxi, quería ir a ese punto. Teniendo en cuenta si, que con este paro, si se puede llegar a lograr alguna medida de la que reclamaban, si no se logra, ¿qué otras medidas están pensando? O digamos, desde el SUND acá en San Fernando, si tienen alguna idea de cómo seguir esto. Nosotros el año pasado hicimos plenarios, desarrollamos movilizaciones con respecto a todos los puntos que se están reclamando, ¿no?, en este momento. La eliminación del impuesto al salario, que no haya despidos ni suspensiones, la precarización laboral y la tercerización, que es muy grande en este país y que no nos vemos un cambio real y concreto. Los topes a las asignaciones familiares, bueno, un montón de reivindicaciones que nosotros las venimos reclamando el año pasado y que vimos con buenos ojos, ¿no?, este paro de abril, ¿no?, porque era en un contexto que nosotros veníamos progresivamente reclamándolo. Obviamente que, digamos, nosotros como seccional somos un granito de arena en una playa gigantísima, pero bueno, si, digamos, la parte nuestra es seguir organizándonos, seguir manifestándonos de manera demostrativa para que vean de que, digamos, las bases y las organizaciones que están abajo quieren seguir protestando para que vean ellos que bueno, que hay una necesidad de un reclamo justo para todos los trabajadores. Y bueno, y vamos ahí en ese camino tratando de también marcar y alinear un poco el reclamo para que lo que tengan que decidir en hacer acciones concretas, la hagan y que no vean de que la gente no está reclamando porque está todo bien. Digamos, la situación nuestra, la clase trabajadora está viviendo una situación muy mala en estos momentos. Hay un gobierno que sale a dibujar un montón de estadísticas que no son reales y nosotros que caminamos y vivimos y hablamos cotidianamente con los trabajadores, vemos completamente diferente la situación que tenemos los trabajadores. Entonces, bueno, vamos a seguir insistiendo en que esto se tiene que mientras no haya respuesta, ¿no? Si hay una respuesta, obviamente que uno va a evaluar la respuesta que haya y también, digamos, sobre una respuesta que a nosotros nos parece correcta, está bien, digamos, fuimos oídos, pero si hay oídos sordos de una parte que es la que tiene que manejar una política para cambiar la situación de los trabajadores y no la cambia, bueno, vamos a seguir insistiendo para que la cambie, ¿no? Está bien. Bueno, Maxi, te agradezco tu tiempo y que nos hayas atendido, como siempre nos atendés, y bueno, seguiremos charlando y vemos, seguramente el año que viene también va a ser un año bastante complicado y álgido, así que seguramente vamos a estar siguiendo este tema. Sí, igualmente yo no creo que lleguemos al año que viene. No veo una proyección, digamos, a fin de año yo creo que esto se va a agravar mucho más de lo que estamos teniendo actualmente todos los trabajadores. No creo que lleguemos a fin de año, la verdad que con la situación ¿en qué sentido? Y todo el ajuste que haya, no creo que lleguemos, pero bueno, igualmente vamos a ver y evaluar cómo continuamos. Y muchísimas gracias por llamarme y bueno, y que yo tenga una opinión, ¿no? Usted dijo que recién estuvo hablando el secretario general del sindicato nuestro y que yo tenga la palabra en este medio es importante para que escuchen la otra, sí, la por otra supuesto. Voz, ¿no? La voz que nosotros dirigimos acá a los compañeros de FATE, ¿no? Sí. Por supuesto, como bueno, siempre, gracias, te agradezco, Maxi, nos vemos. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasaba Maximiliano Brunzuoli, obviamente con una posición bastante clara en oposición a la CGT, a la CTA de Yasky y de Guasesco, ¿no? Sí, una posición contrapuesta, ¿no es cierto? Sí. A mí me deja un tanto preocupado esta declaración que hace al final, ¿no es cierto? Yo creo que es hay que partir de considerarlo un compañero, ¿no es cierto? Es un compañero, militante sindical, que está tiene la enorme tarea de, además de asumir su trabajo, su rol laboral, como cualquiera de nosotros, tiene que representar a sus compañeros contra todos los tipos de presiones y barbaridades que le debe someter y acosar la patronal ahí en FATE, ¿no es cierto? Eso no cabe ninguna duda, así que desde ya saludar ese marco de organización y demás. Partiendo de esa premisa, ¿no es cierto? Pero igualmente me surgen algunas preguntas respecto a lástima no poder haber no tener los tiempos como para poder charlar un rato más con él. Ya veremos a qué se refería con final, no llegar, ¿no? A fin de año, quedó, ¿no? Me quedó un poco apocalíptico, eso fue la última declaración. Sí, hay que ver si hablaba en términos de seguir la lucha o no llegamos al final porque no llegaba al gobierno, pero bueno. Lo cual sería una postura compleja, ¿no? Sí, sería complicado porque también habría que evaluar qué viene después del final y qué sector y clases sociales acaparan un fin de año anárquico o ya complicado, ¿no? Porque, ojo, que hay fuerzas que no se ven y no se están en discusión en este paro, que obviamente están operando y que están sacando rédito y no ponen la cara, como estuvimos viendo en los medios. Cómo se ocultan, ¿no? No, bueno, estaría bueno, tampoco saquemos demasiadas conjeturas porque no tuvimos oportunidad de que se explique. Estaría bueno, seguramente, a fin de año, después de fin de año, podremos ver si llegamos. Vemos si llegamos o no llegamos. Lo estamos de nuevo y le preguntamos si llegamos. Sí, obviamente, da para analizar en otro contexto. Ahora vamos ya, digamos, vamos a dejar un poco del tema al lado ya del paro este en sí. Y vamos a charlar sobre una cuestión también de lucha que llevan adelante los judiciales de San Isidro. Vamos a hablar con Marcelo De Gori, que es secretario general de judiciales de acá de San Isidro, que están en un plan de lucha, que tienen una denuncia contra el intendente de San Isidro, Pose. Y bueno, para ver qué es lo que está pasando, cuáles son los motivos y por qué es el motivo de esta denuncia. ¿Te parece que vamos a un tema mientras lo llamamos? ¿Tenemos ese? Sí, vamos con el tema. El carretero. Aquí comienza el espacio publicitario. Acá pasar que pam, yo pam, trabajo sin reposo pam, pam, para poderme casar pam, y pam, si lo llego a lograr pam, pam, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Como les decíamos, tenemos en el aire a Marcelo De Gori, secretario general de Judiciales de San Isidro. Marcelo, ¿me escuchás? ¿Cómo andás? Buen día, buenas tardes. Bien, todo bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, ahí te escucho bien. Bueno, gracias por atendernos, Marcelo. No, no, es un gusto estar con ustedes. Marcelo, ¿nos explicás qué está pasando en San Isidro? ¿Qué está pasando con los judiciales? Que nos hemos enterado que están en un plan de lucha, que hicieron una denuncia al intendente de San Isidro, Pose. ¿Qué está pasando? Mira, te cuento. Sí. Nosotros venimos hace 3 meses, venimos hace varios años ya con problemas en el edificio central de tribunales de San Isidro, con problemas edilicios, cortes de luz, falta de agua. Y hace 3 meses el problema se ha intensificado porque se nos han cortado el gas, porque uh-huh. El edificio tiene pérdidas de gas, entonces el prestador de gas, que es gas natural, vino y cortó la llave de entrada de gas, con lo cual ha generado que no haya calefacción en el edificio, ni funcione ninguna cocina, entonces ningún compañero se puede hacer nada caliente para tomar, y bueno, hace 3 meses que esto no funciona. Debido a esto nosotros hemos hecho varias denuncias, principalmente a la Corte, para que arregle este problema y nunca lo ha solucionado. Es por eso que hemos empezado con medidas de fuerza para tratar de darle, para que nos den una respuesta, porque más allá de que uno, la medida de fuerza es lo último que quiere hacer, hemos tenido muchas presentaciones, muchas charlas, muchas promesas de que se iba a solucionar rápido y no. Y lo que vos decís de la denuncia a la Intendencia, es una presentación que nosotros hicimos en la Intendencia para pedir el cierre del edificio como a otras entidades, porque es un edificio que no está habilitado, uh-huh. Y por lo tanto no cuenta con condiciones de seguridad para que los trabajadores estén seguros ahí adentro, ni todos los ciudadanos que van todos los días. Entonces uh-huh. Hemos hecho una denuncia en la municipalidad pidiendo que intervengan, ellos tienen el poder de controlar todas las dependencias públicas, todas las dependencias privadas que hay en el municipio, y que han un estudio, un control de si cumple o no con las condiciones. Nosotros estamos seguros de que no las cumple, uh-huh. Ya lo vemos todos los días, pero aparte nos hemos asesorado en ese sentido, y bueno, estamos luchando para que el lugar de trabajo, que es donde todos los días vamos, sea un lugar seguro y que tenga ciertas condiciones mínimas para poder trabajar tranquilo. Esto además afecta a un montón de ciudadanos que concurren ahí en busca de justicia, ya sabemos que la justicia en la provincia de Buenos Aires es lenta o tarda mucho, uh-huh. Pero aparte de eso hoy, la verdad que tener que esperar 4 o 5 horas que le tomen una audiencia a alguien que tiene que declarar como testigo, o que tiene un juicio laboral, o que tiene algún problema, y de encima estar muerto de frío porque hace 4 grados adentro del edificio, la verdad que no está bueno. Claro, no afecta solamente al personal, a los trabajadores judiciales, sino lo afecta también al resto de la sociedad que tiene que concurrir a esos lugares. No solamente sí, por ustedes, sino por los demás también. Lugar, si nos afecta a nosotros, ya el trabajo no es el mismo. Claro, un compañero claro. Que está, en vez de estar con una remera y un pullover, con una camisa y un saco, trabajando, tiene que tener una campera encima, estar todo el día con la campera, porque está muerto de frío, no va a poder ni pensar ni rendir de la misma manera que si estuviera cómodo en su lugar de trabajo. Eso es lo primero. Si tenemos cortes reiterados de luz, porque el problema que pasa es que al no haber gas, los compañeros tratan de buscarse alguna manera de calentarse, entonces traen algún caloventor, alguna estufa eléctrica o algo por el estilo. Esto hace que las líneas de luz del edificio se saturen, se corte todo el tiempo la luz, hace que las computadoras no funcionen y hoy la mayoría de los procedimientos, más allá de que el expediente sigue siendo en papel, se hace en una computadora, está todo el expediente dentro de la computadora. Entonces, cuando se corta la luz tampoco se puede trabajar. Esto hace que la prestación de servicio que brindamos hacia alguien que viene con un problema y que busca en la justicia que se lo resuelva, sea peor. ¿Hubo alguna respuesta del parte del municipio con respecto a este control que están pidiendo ustedes? No, te digo, mira, nosotros vemos en virtud, mira, de que la Corte y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires no hicieron nada frente a nuestros reclamos, hemos pedido en primer lugar el control del municipio y también hemos hecho algunas presentaciones en el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, en varios lados. La verdad que no hemos tenido ninguna respuesta de nadie. Ni se han acercado a ver qué es lo que pasaba, eso es la verdad. Por lo cual nosotros teníamos la promesa de la Corte de que antes de las vacaciones de invierno este problema se solucionaba, que estaban poniendo todo para que solucione. Vino las vacaciones de invierno, no se solucionó, se incrementaron los problemas, terminaron las vacaciones de invierno y seguimos con el mismo problema. Entonces nosotros comenzamos con un plan de lucha, que fue hacer paros graduales de 2 horas, después de 4 horas, y el miércoles pasado hicimos una medida que fue un paro total, y bueno, eso fue lo que terminó de decir a la Corte, autorizó a una reducción horaria para que por lo menos los trabajadores y el edificio no se esté ni funcionando ni trabajando durante las primeras 2 horas de la mañana. Pero bueno, esta solución, que es de 10 a 14 el horario trabajador en el edificio central, no resuelve el problema, sino que es un paliativo hasta claro, que se resuelva, ¿no? Claro. Y teniendo en cuenta que no se llegue a la solución total, ¿tienen algún plan de lucha hacia el futuro? Sí, mirá, nosotros te digo, venimos haciendo medidas de fuerza en forma así, como es, incrementando la medida. La última fue la semana pasada, que fue un paro total el día miércoles, que casi la verdad que no hubo un alto acatamiento, no se funcionó San Isidro. Esto tuvo una gran repercusión en los medios, se acercaron compañeros de otros sindicatos, de la CTA. Bueno, la verdad que la medida funcionó bastante bien. La Corte enseguida se sintió molesta por este paro, nos llamó para tratar de arreglar la situación. Nosotros lo que les contestamos es que la única manera de arreglar la situación es que empiece a hacer un plan de obras para mejorar el edificio y que rápidamente solucione el tema del gas. Y bueno, seguiremos analizando con los compañeros en estos días si sigue haciendo mucho frío, cómo seguimos con las medidas de fuerza. Tendremos asamblea esta semana, nosotros tenemos una asamblea el lunes para analizar la resolución de la Corte de reducir la jornada 4 horas mientras que no haya gas, y bueno, seguramente analizaremos entre todos si damos un respiro a las medidas de fuerza o las seguimos incrementando en función de que haya un compromiso real de la Corte en esto, ¿no? La verdad que sabemos que los problemas edilicios no se solucionan de un día para el otro, pero también queremos un plan de inversión en el edificio para que de acá a unos meses esté todo funcionando correctamente. Marcelo, Lucho te saluda, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Lucho te saluda, Marcelo. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Un gusto, Lucho. ¿Qué tal? Mirá, yo te voy a hacer una pregunta. Yo, estas cuestiones que vos planteas respecto a la situación de edilicia de tribunales ahí en San Isidro, la conozco, he estado varias veces ahí. La verdad que parece Aswich, ¿no? Más que un edificio público. cuando no hay gas o un montón de problemas que se notan desde la estructura edilicia. Pero yo lo que quisiera hacerte una pregunta es algo que se suele plantear cuando hay medidas de fuerza, y es cuál es la reacción de los usuarios, ¿no es cierto? En términos generales, digo, son abogados o miembros del poder corporativo judicial los que tienen, necesitan de tribunales funcionando para su trabajo. ¿Cuál es la postura de ellos? ¿Se han recibido críticas, adhesiones, digamos? ¿Cuál es la reacción de los abogados en general que tienen que acudir a los tribunales ante la medida de fuerza, los, ¿no? Los abogados que están todo el día trabajando en el edificio sufren lo mismo que nosotros. Claro. Nosotros ahí le planteamos a los distintos colegios y representación de abogados que si en Tribunal de San Isidro hay una desgracia, un incendio, algo que produzca que tengamos que salir todos rápidamente del edificio, eso lo van a sufrir tanto los abogados como nosotros. Con lo cual tendrían que estar apoyando nuestros reclamos, porque las medidas no son legales, digo, nosotros... A ver, tenemos un problema de edificio que tiene que ver con la falta de gas, cortes de agua, cortes de luz. Eso tiene que ver con inversión. Pero no tenemos plan de evacuación, tenemos escaleras que no están en condiciones para una emergencia porque son escaleras caracol. Todos sabemos que las escaleras caracol no sirven en caso de emergencia, pues la gente se cae y se genera como un tapón. Bueno, por eso el edificio no tiene habilitación municipal desde hace 40 años. No está en condiciones. Entonces, ellos también... En caso de que haya un siniestro, sufrirían lo mismo que nosotros. Así que tendrían que estar apoyando. Lamentablemente, el Colegio de Abogados tiene una postura bastante crítica hacia las medidas de fuerza. A ellos lo único que les interesa es que el tribunal siga funcionando. El problema es en qué condiciones sigue funcionando. Mirá, yo otro día, estaba un día antes de que hiciéramos el paro, que fue el martes, estaba repartiendo unos volantes para avisar a los compañeros, para charlar con ellos. Y en el segundo piso del Tribunal de San Isidro, cuando salgo del juzgado, los abogados me paran y me dicen, hace algo por nosotros, porque mirá, estamos esperando nosotros en el pasillo. Y claro, justamente ese pasillo tiene todas unas ventanas que dan al exterior y una puerta que da al exterior, que es la puerta con la que se accede a la escalera de emergencia, y la puerta de la escalera de emergencia, esa puerta no está. Con lo cual, el frío entraba directamente al pasillo. Entonces estaban los abogados congelados. Entonces, la verdad que, más allá de las diferencias que uno puede tener con una medida de fuerza o no, evidentemente el Colegio de Abogados tendría que estar apoyando esto y no criticando las medidas de fuerza, porque la verdad que no somos un sindicato que al primer inconveniente planteamos una medida, sino somos un sindicato que hemos tratado durante 2 meses de buscar la solución, de poner lo mejor de nosotros para que siga funcionando la justicia, como lo hacen todos los trabajadores judiciales todos los días, porque... En las condiciones que trabajamos, les quiero comentar que si la justicia de la provincia de Buenos Aires funciona, es por los trabajadores que tiene. Seguro. No por el presupuesto, ni por los salarios, ni por las condiciones que lo trabajamos. Los trabajadores del Poder Judicial hacen maravillas. Entonces, la verdad que criticarnos a nosotros, que después de 3 meses hacemos una medida de fuerza importante para ser escuchados, y la verdad que no tiene mucho sentido. Me parece que ahí lo importante es ponerse a trabajar juntos. Hay un montón de situaciones que nos afectan a todos, y esto que te contaba, situaciones edilicias que afectan al abogado también, y que afectan a los ciudadanos. A mí me parece que todos los que concurren a los tribunales de San Isidro, sean trabajadores, sean ciudadanos, sean abogados, tienen que contar con condiciones mínimas, con estar en un lugar caliente, por lo menos en frío, refrigerado en el verano, pero aparte de contar con medidas de seguridad, tienen que saber claramente que si un día hay un siniestro en un edificio, una dependencia judicial, pueden salir y no van a quedar atrapados en ese edificio. Y eso hoy no está garantizado en los tribunales de San Isidro. Hola, Marcelo, Rosario te habla. Hola, un gusto. Quería saber cómo pensás que reaccionaría la municipalidad en caso de que haya un siniestro en tribunales. Y mirá, yo creo que hoy son responsables. Claro. Es decir, a partir de que nosotros vamos notificando esta situación, son responsables. A ver, todo edificio tiene que tener su habilitación municipal. El edificio nuestro no la tiene hace 40 años, y no las tiene por deficiencias en su construcción, que hace 40 años no se arreglaron. Entonces, nosotros hemos puesto en conocimiento hace... A ver, esto no es de ahora... Todas las conducciones del sindicato han planteado los problemas edilicios del edificio. Lo que pasa es que nunca había pasado que estemos 3 meses sin gas. Entonces, ahora queda más en evidencia que el edificio del Tribunal de San Isidro está en crisis. Pero esta es una situación que se conoce de hace rato y nosotros año a año venimos denunciando. Nosotros hemos hecho unas cosas que hemos hecho antes de tomar esta decisión de hacer un paro durante un día entero y de pedir la reducción horaria para paliar el tema del frío. Hemos hecho un petitorio que han firmado la mayoría de los compañeros, se lo hemos presentado al presidente de la Corte, pero aparte la misma nota se la hemos hecho llegar al municipio, se la hemos hecho llegar al Ministerio de Trabajo, y los hacemos responsables, le decimos que queremos prevenir, que en caso de accidente queremos prevenir y no después estar lamentándonos, como en muchos otros lados, algún muerto o alguna desgracia importante. Marcelo, se había barajado el tema de, por parte de la municipalidad, creo, si no es así, corregime, el tema de trasladar los tribunales. ¿En qué quedó eso? Sí, mira, a ver, el tema del traslado de los tribunales de San Isidro es, la verdad que es más una charla de café hasta ahora. Lo que hay realmente o seriamente es un compromiso de la Corte, del Ejecutivo de la provincia y el municipio, de que existan los tribunales orales, los tribunales criminales orales, que son 7 nada más dependencias judiciales, sean trasladadas a un predio que está enfrente de Carrefour. Hay un convenio firmado por eso hace creo que un año y medio, todavía no se ha entregado el terreno, y después creo el terreno es un terreno provincial, que hoy funciona un negocio de zapatillas, porque está alquilado o algo por el estilo, y la idea sería que en este terreno se construyan los 7 tribunales orales, pero la verdad que nosotros tenemos, no sé, 50, 60 dependencias fuera del edificio de tribunales, más todas las que están dentro del edificio de tribunales, así que para trasladarlas y que sea algo realmente importante, habría que construir una ciudad judicial. Y la verdad que eso tampoco sé dónde. Siempre el municipio dice que quiere que no estén los tribunales de San Isidro ahí, porque es un lugar, es parte del casco histórico, es un lugar de difícil acceso. Hoy si uno tiene un problema de salud y la ambulancia tiene que llegar rápido ahí, no, tarda unos cuantos minutos por el tráfico que hay en el lugar. Es verdad. Pero realmente no hay nada serio para el traslado de los tribunales de San Isidro, y menos para una solución concreta que sería la construcción de una ciudad judicial donde tengamos todo ahí adentro. Bueno, Marcelo, nos estamos quedando sin tiempo, seguramente seguiremos analizando este tema, vamos a ver cómo se resuelve y qué medidas se toman, y bueno, esperamos poder charlar con vos, a ver cómo evoluciona el tema. Dale, siempre a disposición, porque es importante a veces poner que la gente sepa cómo trabajan los demás, porque a veces, bueno, cuando uno hace un paro y un ciudadano llega de un edificio y se encuentra de paro, dice, uy, justo yo hoy tenía que venir acá. Claro, pero sí, también que en este caso sepan que estamos tratando de garantizar la seguridad de todos en ese edificio y que podamos trabajar bien. Bueno, gracias Marcelo, un abrazo. Un gusto, hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasaba Marcelo De Gori, secretario general de Judiciales de San Isidro, explicando las medidas de por qué se tomaron este paro, por qué las denuncias y un dato interesante, el edificio nunca fue habilitado municipalmente, así que... ¿Cuánta desidia municipal? Sí, ¿no? La verdad es que es inentendible. Sí, es una cruce de responsabilidades, porque es como decía él, el tema del traslado implica nación, provincia, municipio, así que es muy complejo. No, pero aparte de lo que él dice es cierto, cualquier persona que haya tenido oportunidad de pisar el Tribunal de San Isidro se nota muy fuertemente el nivel de desidia, de estancamiento. De hecho, parece un edificio que tuviera mucho más de 40 años. Sí. Mucho más de 40 años. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Ya antes no nos alcanzaba una hora, ahora nos ha alcanzado dos. Así que bueno, nos quedó en el tintero el tema que habían preparado acá los compañeros. Se sí, esforzaron. Pero bueno, lo plantearemos en el programa que viene. Sí, que tiene que ver con digamos, la cuestión del capital financiero y sobre todo más puntualmente los intelectuales de ese desarrollo. ¿Cómo surgieron? ¿De dónde salieron? Capital financiero, ¿no? Lo que en una época se llamaban los Chicago Boys. Claro, porque a veces parece que cuando uno dice Argentina se pelea con los fondos buitres, los fondos buitres son una entelequia maléfica, claro, que nacieron ayer. No, sin embargo tienen un origen y es interesante estudiar quiénes fueron aquellos que pensaron e idearon, y de manera muy científica, muy concreta y con un plan mundial de dominación, el escenario, claro, propicio para para que la oligarquía financiera sometiera incluso hasta la burguesía industrial. Claro, ¿a qué bloques de poder están representando incluso dentro del propio Estados Unidos? Porque Estados Unidos no es algo homogéneo. Y no fue toda la vida el Estado de hoy. El Estado que es hoy, exactamente. Eso está muy bueno. Hacemos una cosa, lo planteamos, lo desarrollamos en el programa que viene al principio del programa, así no nos queda en el tintero. Bueno. ¿Está bien? Bueno. Como siempre, agradecemos a todos los que nos han escuchado, los que nos siguen por el Facebook. Y nos vemos el sábado que viene de 16, ahora sí a 18 horas. Miriam, gracias por la parte técnica. Compañeros, gracias por haber participado. Buenas tardes. Buenas tardes.